¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Pues ya estamos dando inicio a otro programa más de Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya estamos aquí iniciando este programa para todos ustedes y, por supuesto, para todas aquellas historias, relatos, anécdotas, hechos que te han sucedido en estos días, en este año, o quizá pronto te van a suceder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda a su servidor Elías Guerrero para todos ustedes, Luis Guerrero para aquí, para la banda. Y pues bueno, también saludo ya a mi compañero Saúl en esta noche, que ya nos acompaña aquí en cabina, y por supuesto Jaciel Hernández, que ya se está ahí apurando con la conexión vía internet para que nos escuchen a través de la página Noches de Ron Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues bueno, saludando a Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, así es. Esta noche. Yo pensé cuando me decías que ya estaba preparando, dije, está preparando el cafecito, dije, no, sí, va a estar buena la noche. Es que sí, oye, fíjate, la noche está excelente, excelente para historias, la verdad. Sí. Fría, bastante oscura, por supuesto, y sobre todo, llena de relatos para toda esta noche. Así es. Y ya en un momentito llega con nosotros Josué Mijares, y por supuesto, aquí vamos a estar recibiendo las llamadas a los teléfonos en cabina. Les recuerdo los números en cabina, el 1520009 y el 1520799, para que nos marques, nos llames y cuentes esa historia que no te has atrevido a contar. Ese relato que quizá tengas miedo de contar, pero yo creo que es la oportunidad hoy en día o en los siguientes programas para que cuentes esa anécdota que tienes ahí guardada. Igual yo sé que da miedo recordar esas pues bueno, historias, vivencias, sobre todo sentimientos que se viven en esas noches. Y bueno, por acá también saludo a mi compañero Jaciel Hernández. ¿Cómo estás, Jaciel? ¿Qué dices? ¿Cómo les ha ido en estos días? Yo, desgraciadamente, pues no he podido acompañarlos completamente, pero hoy sí estamos con ustedes. ¿Qué tal, amigo Luis? Saúl, buenas noches a todos ustedes. Saludos también. Y buenas noches también a todos los radioescuchas que ya están al pendiente de este programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Pues esperamos sus historias, sus vivencias, sus relatos, sus psicofonías. Todo está listo para escuchar cualquier relato, cualquier psicofonía en esta noche. Claro que sí. Y hablando de psicofonías, por ahí quiero mencionar que por ahí tengo unas guardadas de años anteriores. Las voy a traer. Yo creo que para el siguiente programa o la semana que viene ya las tengo preparadas, pero son psicofonías que he guardado durante algunos programas que nos las han, ahora sí que pasado, nos las han, pues digamos que regalado de alguna manera, y otras que se pudieron rescatar de algunas transmisiones que hicimos por ahí. La verdad, hasta me eriza la piel nada más de recordar algunas de las situaciones. Y también quiero agradecer a todos los patrocinadores que hacen gracias, con ellos hacemos este programa. Gracias a ellos estamos aquí también, por supuesto, y más que nada a todos ustedes, también a Pati Reyes por ahí. Llegó un mensaje la otra vez, no lo alcancé a leer, pero solamente decía que nos persignemos y nos encomendemos siempre antes de iniciar cada programa. Pues bueno, sí lo hacemos acá por fuerita, pero igual no cae mal estar en esa situación. Totalmente disponibles los teléfonos en cabina, y por supuesto les recuerdo el número de WhatsApp, 415-133-6408, para que nos manden por ahí su mensaje. Y pues ya saben también la dinámica, los saluditos. Pues ahorita vamos a sacar algunos, creo que están llegando algunos por ahí, pero ya saben que si llegan más saludos y estamos en historia, los vamos a tratar de sacar al último. Por acá dice, saludos para San Rafael de parte del Goyita Gallego. Saludos ahí a todos de la San Rafa. Si nos han hablado de la San Rafa, no he alcanzado a escuchar, pero todavía no, ¿verdad? Todavía no. Ojalá ya pronto nos hablen de ahí de la San Rafa, porque luego tienen buenas historias por ahí. Y dice por acá, buenas noches, saludos a Sandra, Tania y Damián, que nos están escuchando en el Rancho de los López. Saludos allá al Rancho de los López, por supuesto, y que están muriéndose de miedo. Claro que sí, ahorita vamos a espantarnos más, por supuesto. Y dice, buenas noches, saludos para Diego Grimaldi de la Linda Vista. O sea, ahí está, esos saluditos que nos están llegando en este momento. Les recuerdo, sí, están totalmente disponibles los teléfonos en cabina, el 1520009 y el 1520799. Y por acá déjame ver, pues mira, ahorita están llegando saluditos, les damos salida mientras, en lo que llegan a una historia, a alguna llamada por acá. Dice saludos para la familia Aguilar Hernández, que los escuchamos en la San Luis Rey, saludos ahí en la colonia San Luis Rey, por supuesto. Oye, también de la San Luis Rey, toda la parte al fondo, de la que te lleva a cruzar un camino hasta la ranchería, si no me equivoco, también son buenos caminos por ahí, hemos pasado por ahí con algunos colegas, y está bastante tétrico por allá también. Saludos también para Jessica Vázquez, que escucha en la colonia Insurgentes. ¿De quién tanto la quiere? Por acá nos dice. Dice, buenas noches, saludos para la bandita sobre Shore, para el Barayan, Bere, Angie y el Porres, el Pelu, de parte de Juancho Locote. Por ahí están los saluditos. Nos está entrando algunas llamadas ya por aquí. Las estamos atendiendo para checar si son saluditos o ya es historia. Estamos ahí checando, vamos a ver. ¿No? ¿Saludito por ahí? Ok. Y dice, saluditos del Saiyajin, desde la Cieneguita. Ah, a ver, Saiyajin, háblanos, márcanos también de la Cieneguita. Sé que hay muchas historias por ahí, del antiguo camino de la Cieneguita, antes de que fuera pavimentado. Recuerdo historias de que ahí pierden las brujas. ¿Y ahí si no te salen? Bueno, eso sí. Pero fíjate que sí, a pesar de que el camino ya esté pavimentado de noche, también se siente todavía canijo ahí, sí, en la Cieneguita. Sí, tenemos por ahí, tenemos por ahí vivencias cuando íbamos a hacer las excursiones. ¿Te acuerdas? Ahorita, bueno, creo que no es historia, ¿verdad? Sí, ok, sí, sí es historia. Bueno, nada más rápidamente, con Saúl recuerdo una excursión que fuimos a hacer cerca de la Cieneguita, cerca del rancho de San Rafael, hacia un lugar donde hay una construcción antigua. Sí, me acuerdo. Recuerdo que no llegamos por cuestiones climatológicas, o sea, creo que había agua en esos entonces y no pudimos llegar hasta el fondo, pero recuerdo que al regresarnos, nosotros tú y yo íbamos en la camioneta y alguien venía detrás de nosotros caminando, y eso que íbamos más o menos rápido, pero veíamos como una sombra se atravesaba en el camino que va hacia ese lugar. Bastante tétrico por ahí. Tenemos ya historia aquí en el teléfono, en el 009. Déjame ver por acá. Radio San Miguel, buenas noches. Radio San Miguel, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos marca? Señor Nicolás. ¿Nicolás? Sí. Ah, ok, Nicolás. Bájale poquito a tu radio, hermano, por favor, para que no se haga el viseo por ahí. ¿Listo? Sí, claro que sí. Gracias, sí. Nicolás. Ok, Nicolás, ¿de dónde me estás llamando? De aquí, de la colonia San Rafael. De la colonia San Rafael, perfecto, Nicolás. Sí. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Pues les voy a contar una historia de hace como 18 o 20 años más o menos. Ok. Sí. Hace muchos años, en esta fecha del Cervantino, más o menos sobre el 23, 25 de... Pues sí, de este mes en que estamos. Sí. Más o menos en esa fecha. Yo vivía como a las 3, 4 de la mañana del Cervantino, en mi taxi, okay, manejando, y en una curva, más o menos en la parada de Trancas, allí en Trancas, hubo un accidente, okay, de un auto, y pues lamentablemente allí fallecieron 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer. Okay. Ya me habían contado esa relativa, o sea, ese relato. Ajá. No más que pues yo no, pues nada más lo creía, me tocó vivir ese momento. O sea, tú ya habías escuchado el relato por colegas anteriormente. Sí. Ok. Entonces, eran como las 3, 4 de la mañana que yo venía del Cervantino. Sí. Que me tocó ya dejar allá. Entonces yo vine a la carretera y se me atravesó un joven, pero pues era todo irreconocible, pues, todo rodeado de la ropa, y tuve la nieve de sangre de la cara. Okay. Entonces se subió, me paré yo y se subió, y yo le saludé, ¿qué tal, joven? Buenas noches, ¿le puedo llevar algo? Nada, me dijo, a Querétaro. Más o menos fue en la fecha de que se inauguró, tenía menos de un mes, 2 meses la Mega. Entonces, como yo todavía traía Radio City, pues traté de comunicarme en el trayecto. Sí. Pero para eso, no nomás era un joven. Más adelante, como unos 50 o 100 metros, se me apareció otro joven, igual también, a media carretera. Ajá. Y se subió, y lo saludé al joven. ¿Qué tal, joven? Buenos días. Y no me contestó ni nada. Y adelante, más adelante, encontré una mujer, igual también, sin forma de cara ni nada, toda la media de sangre, toda golpeada, igual que los dos jóvenes. Sí. Entonces yo llegué allí a la parada de la media y traía mi radio CB. Todavía yo quise buscar frecuencia en los colegas y pues lamentablemente nadie me contestó. Entonces ya cuando en el trayecto que íbamos, pues yo trataba de darles plática. Sí, sí, sí. No, pues no se pudo. Entonces yo ya en el trayecto que llegamos allí a 57 y ya agarré parada de Cubiquillas y llegar a Querétaro. Okay. Pero para eso, el joven ya me había tirado un billete de 500. Me había estirado un billete de 500. Ajá. Entonces nunca me dijo cuánto le cobraba, ni cuánto me iba a pagar, ni nada. Él agarró ese billete de 500 y me lo dio. Okay. Sí. Y ya cuando llegamos ahí cerca de llegar a Juriquillas, yo encontré otro colega en un taxi de Querétaro y me tomaba, o sea, le echaba las luces de altas y bajas y no se paraba. Entonces después de eso lo alcancé y otra vez me echó las luces, pero entonces para eso yo lo rebasé y no se paró, y después él me rebasó. O sea, como si fuéramos así, echando carreras y todo. Sí. Ya la tercera vez, le eché las luces y se paró. Se paró el otro colega de allí de Querétaro. Y yo me bajé. Yo dejé a los pasajeros arriba. Ya exactamente casi al nivel de la entrada de Juriquillas. Entonces, pues yo me bajé y le dije al colega, ¿qué tal, colega? Muy buenos días. ¿Cómo sí. está? Ajá. Entonces, le dije a ellos, pues traigo unos clientes, le digo, quiero que me los lleves al centro, que me hagas favor, ¿cuánto me cobras? Y no, pues no, pues se me quedó viendo, me fijó la mirada hacia arriba y hacia abajo. Me dijo, oye, colega, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Dice, ¿te sientes bien? ¿Vienes tomado o vienes drogado? Le digo, no, colega, de ninguna manera. Dice, mira, yo cuando me hiciste la primera vez las luces, yo no me paraba. Y cuando ya me alcanzaste, si me rebasaste, igual. Entonces, dice, a lo mejor quiero la información de una dirección y todo. ¿Sí? Entonces, ya no dijo eso. Dice, ¿te sientes bien? ¿Vienes tomado? ¿Vienes drogado? Digo, no, colegas, que traigo unos pasajeros. Y luego, pues sí, y me dijo eso, sí. Dijo, es que colega, yo no te veo a nadie en tu carro, por eso estoy haciendo esa pregunta. No, le digo, sí, traigo dos jóvenes y una joven. Dice, es que yo por eso no me paraba, colega, yo no te veo a nadie, y volteé, y ya no vi hacia nada, a nadie atrás de mi carro, pues, ya no venía nadie en mi carro. Ok. Y pues no había forma de que se hubiera dado la fuga y todo eso. No, pues ahí se me enchinó todo el cuerpo. Ya de regreso de Querétaro, pues yo trataba de ver el billete si era real o era falso el billete. No, el billete era real. Ajá. Pero sí me quedé así con ese tenso y todo eso. No, pues sí, la mera verdad sí vivía con ese temor. Pero llegué. Pues eso es todo. Tengo varios, pero pues ahora sí que hay que darle la oportunidad a los demás. Pues ¿sí? Mira, Nicolás, te soy sincero, ahorita no tenemos otra llamada. Igual ¿sí? Tengo algunas cuestiones de la historia, pero, por ejemplo, tú mencionas que esto fue hace 18 años, ¿correcto? Más o menos. Más o menos. Estamos hablando de ¿sí? que, ¿cuántos? ¿Qué edad tenías para ese entonces? No, pues ahorita ya me encuentro con 53 años de edad. 52 años de edad. Sí, tengo aproximadamente 40 años en el taxi. 40 años de taxista, ¿no? Pues ya tienes bastante, sí. Nicolás. Sí, ya muchos. Y sí, la historia que te relataron anteriormente, que no creías, ¿cómo te la contaron? O sea, ¿solamente fue del accidente? No, pues yo no creía. Pues siempre pasaba yo en esa parada. La parada exactamente es en la curva antes de llegar allí a la desviación que viene, que me guíe tres Allende. ¿Allí como para Juventino Rosas, más o menos? No, aquí en San Miguel. Ah, en San Miguel, ajá. Antes de llegar a Villa de Guadalupe, última curva antes de llegar a Villa de Guadalupe. Sí, ya ubiqué. Sí, entonces ahí aconteció ese accidente. Yo no lo quería creer porque siempre me lo contaban. Y más o menos fue en esta fecha del Cervantino. En estas fechas es cuando más te acuerdas de este suceso. Sí. Y también ya la viví, la del fraile también. ¿La del qué, perdón? Sí. La del fraile. A ver, cuéntanos esa también, Nicolás. A ver, es interesante esa también, el fraile. ¿Cómo la viviste? Pues miren, yo subía, me tocó salir allá para el lado de Rumbacelaya. Sí. Entonces eran como las 2 de la mañana, casi las 3 de la mañana. Y pues todavía se encontraba el puente chiquito. Uh-huh. Sí. Entonces pues yo siempre venía con el temor de que decía, no, que te va a salir el fraile, que te va a salir el fraile. Siempre nos poníamos a cotorrear ahí en la central, como ahí estuve 7 años en la central de autobuses. Sí. Haciendo guardia también con mi trabajo. Sí. Entonces a veces llegaban algunas personas en diciembre y pues teníamos que trasladarlos a sus comunidades. Eso claro. Ya me tocó ir más allá de Celaya, entre medio de Celaya y Salvatierra. Eran como las 2, 3 de la mañana. Ok. Y pues yo ya venía como entre esas horas. Híjole, y que se me atraviesa como una vaca, pues era una vaca pinta, negra con blanco. Ajá. Y no tuve que esperar. Entonces le esperé como unos 5 o 10 minutos para que se quitara el animal, porque pues obviamente estaba el puente chiquito. Sí, claro. Y ya cuando ya cuando logré que se libró el animal de vida al puente, pues ya tuve que avanzar, pero siempre pensando en ese momento del fraile. Sí, ibas con esa cuestión. Sí. Y sí, pues al momento en que ibas pasando por ese puentecito, como que te enchinaba el cuerpo y todo. Entonces, yo ya libré el puente. Y ya que lo libré, volteé mi espejo retrovisor y vi el capuchón del fraile. Y se me enchinó el cuerpo. Y no podía, o sea, no podía hablar ni nada. O sea, como que me quedé en shock. Pero yo nada más vivía bien atemorizando, vine a atenderme con el volante. Sí. Sí, pues lo que tuve que hacer es rezar para que se procediera todo eso. Tuve que rezar, yo creo, como unos 10 o 15 minutos. Ya casi llegando ahí para el lado de allí de la entrada de Pantoja. Hasta allí me dejó. Pero sí, yo vine con el temor y todo. Y sí, fíjate que de ese también, del puente del fraile, pues hay muchas historias, hay muchos relatos de ese lugar. Y pues lo que sí se conoce, lo que hemos escuchado en este programa, pues es de que pues hay mucha brujería también por el punto, y también más en estas fechas. Y pues ahora sí que cualquier día que vayan o chequen por ahí, pues se puede ver que han hecho trabajos, es lo malo por ahí de ese lugar. Pero pues sí, como lo dices, Nicolás, esa historia también es una de las leyendas más antiguas de San Miguel, si no me equivoco, desde tiempos memorables de San Miguel. Y todavía, fíjate que a mí me tocó pasar por ese puente todavía de niño, y sí recuerdo que daba miedo pasar, y más de noche. Yo iba con mis papás entonces en el carro, pero ya te estoy hablando también de rato, ¿no? Pero no, pues sí, Nicolás, han sido historias bastante, pues puedo decir que especiales, porque pues no todos viven lo mismo. La de los jóvenes, pues sí me quedo todavía pasmado, porque pues es increíble que los recogiste a los tres, y el trayecto que hiciste desde San Miguel hasta Juriquilla, pues estamos hablando casi de una hora aproximadamente, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, pues en esa hora, pues no sé si platicaste con ellos o solamente ibas así hacia el camino, nada más, manejando. No, yo trataba de comunicar con ellos para no poderme quedar dormido, o sea, que me durmiera en el camino. Sí, sí, sí. Pero no hubo ese acuerdo de que dialogáramos o platicáramos. Yo trataba de sacarles plática y no hay nada de eso. Y oye, Nicolás, otra preguntita por ahí. ¿Ese billete que recibiste de ellos no lo conservaste? Por curiosidad. Pues es que hay veces que pasamos momentos de necesidades. No, yo entiendo. Pero digo, nomás por curiosidad, pudiera ser ahí, digamos, ¿no? Que fue así como que el recuerdo nada más. Pero no, yo te entiendo perfectamente, pero... Ahí es donde también entra lo fantástico de esta historia, de que recibiste realmente un dinero real. Sí. No, fíjese que no me conservé. ¿Sí sabes la Reina Encantada de las Tres Cruces, la otra historia? A ver, cuéntanos esa historia. De todos modos tenemos tiempo, no ha entrado otra llamada, así que te damos la oportunidad. Apenas también le iba a decir a Luis que estaba esa historia. Sí, de la Reina. Mire, hace aproximadamente como 5 o 6 días. Okay. Tuve la oportunidad de comunicarme con una persona de 87 años. Ajá. ¿Cuánto tiempo tendrá el día que se hizo la quemazón allá detrás de las Tres Cruces? De la quemazón no tengo más o menos el dato, pero si no me equivoco, no tiene menos de 6 o 7 años aproximadamente. Bueno, pues tuve la oportunidad de platicar con esa señora sobre el reino, el de este que está ahí en las Tres Cruces, ¿verdad? Ajá. Se platica que allí en la cueva era un trono de un rey. Entonces, al parecer, allí se encuentra una princesa. Ajá. ¿Sí? Se encuentra una princesa. Varios han entrado a esa cueva, y en esa cueva relumbra mucho adentro, porque hay muchos objetos de oro, muchas cosas de valor. Sí. Y pues ahí adentro se encuentra la princesa, pero la princesa se encuentra encantada, convertida en una serpiente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no nomás era la princesa, sino son varios allí que estuvieron encantados. Entonces, sobre esa relación de eso, yo platiqué con la señora, y me dijo que el día que se hizo la quemazón, dice que se apareció una serpiente grandísima, como de unos 12 metros, que llegaba a su altitud del mojón que hacía la serpiente enredada, que lo hacía entre 3 y 4 metros. Bastante. Pero que era una serpiente, sí, que era una serpiente grandota, de varios colores, como de anillos de colores, amarillo, rojo y anaranjado. Hace cuenta una coralillo. Ajá, es lo que te iba a decir. Ajá, sí, pues que tuvieron la oportunidad de verla, ¿sí? Porque fue una y luego fue otra, ¿sí? Una sí la lograron. De hecho, cuando empezaron también hace poquito la construcción esta de ese hotel nuevo que hicieron arriba. Ajá. Como tiendas ahí para el lado del Milenio. Sí, sí, sí. De la escuela del Milenio. Sí. Ya ve que está esa nueva casa, ese nuevo hotel que hicieron. Sí. Dicen que también unos ampliados vinían persiguiendo una serpiente que tenía como unos 6 o 8 metros esa serpiente. Ok. Y que lograron quemarla con gasolina y alcohol. Ajá. Pero al parecer, cuando se quemó esa serpiente, dice la señora que se quedó en nada. Se encogió, se hizo chiquita. Sí. Sí, se encogió. Entonces son los encantamientos que están ahí juntos con la princesa del trono del rey donde le comunicaba, de la cueva. Sí, sí, sí. Entonces, dicen que muchas personas han entrado allí. De hecho, en la entrada de la cueva está una piedra enorme. Y esa piedra, si usted o alguien saca un objeto de ahí de la cueva, la piedra se cierra en la cueva y ya no los deja salir, hasta que ya dejan que los objetos y ya salen libres de la cueva. Pero al parecer se dice que la historia, dicen que si usted o alguien logra cargar con la serpiente, que es la princesa que está encantada, esa princesa, si logra llegar a la parroquia de San Miguel Arcángel cargada en la persona que la trae cargada, frente o sin voltear. Sí. Puede ser poseedora hacia toda su fortuna de la cueva, de lo que se encuentra en oro, en valor. Y dueño de la princesa también. Y ahí termina el encanto de la princesa. Sí, esa historia, sí, sí había escuchado también, bueno, similar a lo que cuenta usted, de que se tiene que llevar una serpiente y no tienes que voltear para nada, porque... Exactamente, para nada. Porque se dice que si volteas, pues la serpiente se te desaparece o algo así, creo. Sí, se desaparece, sí. No, pues sí, tiene bastantes historias, señor Nicolás. Ahora sí que, pues nos ha dejado boquiabiertos aquí en cabina, la verdad. Tres historias... Bueno, dos historias que le sucedieron a usted y la leyenda de la de las cuevitas de las Tres Cruces, pues es también una de las más famosas aquí en San Miguel, aparte del Puente del Fraile. No, pues ya habrá más tiempo para explicarles otras más adelante. Claro que sí, no, señor Nicolás. ¿Cuándo va a estar el programa? Claro que sí, pues ahora sí vamos a tener bastante tiempo para que nos pueda llamar y nos relate algo más. Sí, porque pues tenemos que darle la oportunidad. Aquellos que también tienen sus, ahora sí que como dijo la radio, los miedosos se mueren de miedo, y los que le hemos vivido, ya la pasamos. Exactamente. Qué bueno, mire, me encanta su estima, me encanta cómo es usted, es una persona, se ve que es muy alegre, eso me gusta mucho, y pues un gran saludo para usted y para sus colegas, señor Nicolás. Pues hay un saludo para todos aquellos colegas que se encuentran en, pues ahora sí, de 10:52, escuchando aquí las historias de terror. Claro que sí. No se espanten, colegas, todos los que andan ahí en el taxi, ya saben que les saluda a su amigo Nicolás, alias el Perro Negro, y un saludo para toda la gente, a todos los radioescuchas. Claro que sí, señor Nicolás. Que tienen alguna historia, que la cuenten. Claro que sí, que se animen, anímelos, por favor. Sí, que desmormen lo que sienten, no les dé pena, hablen, que se sienta que nos dan la oportunidad con Radio San Miguel. Así es, señor. Radio San Miguel no ha muerto, eso sigue todavía. Aquí y estamos, y seguimos y por mucho más. Así ellos es. Están muy orgullosos de escucharnos allá donde se encuentren. Claro que sí. No, pues muchas gracias, señor Nicolás, le agradezco mucho su llamada, de verdad, espero que se contacte con nosotros más adelante y nos cuente otras historias que yo sé que tiene por ahí guardadas. Sí, claro, pues con todo gusto. Gracias. Para continuar con lo más terrible y lo más espantoso de nuestras historias, de nuestro San Miguelito. Así porque es. Nuestro San Miguelito es un pueblo de mucha historia, de muchas cosas ocultas y de lo más fenomenal. Sí. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Al contrario, señor Nicolás. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descanse igualmente, señor Nicolás. Por aquí sigamos otro ratito. Pues ya escucharon ustedes estas historias, de verdad. Pues la primera es con la que me quedo pues boquiabierto, la verdad, o sea, pasmado, de que pues sí se han escuchado relatos donde recoges o entes o almas, no sé cómo decirlo, se te atraviesan en las carreteras, en los caminos, y ya sea te piden ayuda o solamente se quedan ahí parados y tú pasas, y de ratito, o bueno, se ha escuchado que si tú vas en tu carro y vas solo, si los pasas y sin decir nada, si volteas por tu retrovisor, ya lo traes en el carro. Eso es lo que yo he escuchado con otras historias que hemos tenido aquí en este programa. Y pues sí, son relatos que pues ahora sí que te dejan marcado por mucho tiempo. Ya escucharon al señor Nicolás. Él con mucho entusiasmo nos cuenta la historia. Eso me gusta, que ya sea alguna anécdota y lo saque al aire. Igual también lo del Puente del Fraile. Ya tenía mucho tiempo sin escuchar la historia. Pero sí es una de las leyendas más antiguas también que se conoce aquí de nuestra bella ciudad de San Miguel. Así es. Por ahí, si alguien más tiene más datos de ese puente, ojalá que nos pudiera llamar, nos pudiera dar ahí datos curiosos. Si no se conocen, pues estaría padrísimo nos echaban esas historias por ahí. Y pues bueno, también relatando un poquito de lo que cuenta el señor Nicolás de las cuevas de las Tres Cruces, también esa leyenda, pues desde niño la he escuchado. Desde niño he escuchado esa leyenda de la princesa. O sea, es una leyenda también muy, muy, muy viejita, que sí ha sido bastante escuchada y mencionada por muchos aquí en este programa. Parece que tenemos llamada, vamos a ver por ahí. Vamos a checar quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿Nos escuchas? Sí. Ahí está, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Armando. ¿De dónde me llamas, Armando? De la San Luis Rey. De la San Luis Rey. ¿Qué nos vas a contar, Armando? Le voy a contar una historia que me pasó hace un año. ¿Un año? ¿Qué te pasó? El año pasado. Ok. Yo me dedico al servicio público. Traigo un taxi ejecutivo. Ok, colega del señor Nicolás. Sí, sí. A ver, cuéntanos. Ese día era un día viernes y fui a recoger un servicio al Malanquín. Sí. Era temprano, eran como las 6 de la mañana. Y fui a recoger pasaje al Malanquín y la señora iba a la calle de Recreo, sí, a un hotel. Dejé el pasaje en la calle de recreo y me orillé por donde están los lavaderos del cerro. Ok. Como era temprano, pues había lugar y ahí me estacioné, en lo que me salió otro servicio. En eso, pues yo recliné el asiento y me empecé a dar sueño y me quedé dormido. Sí. Y en eso sentí, abrí los ojos y me quería levantar del asiento y no podía, sentía la sensación que siente cuando dicen que se sube el muerto. Okay. No me podía parar del asiento ni nada, pero yo abrí los ojos y veía todo, veía los árboles, todo veía, pero no me podía levantar del asiento. Sentí una pesadez en mi cuerpo que no me dejaba. Okay. En eso escuché una risa detrás del asiento. Yo quería voltear al asiento, pero no podía, sentir el cuello así que bien duro que no podía voltear, no me dejaba voltear. Sí. De repente pude voltear y en el asiento de atrás había un niño, como burlándose. Ajá. Y cuando vi eso, fue cuando reaccioné y me pude levantar del asiento. Volví a voltear al asiento de atrás y ya no vi nada, prendí el carro y me fui. Y eso fue lo que me pasó. Y mencionas que fue básicamente hace un año. Hace un año, sí, exactamente fue. ¿Y lo que cuántas fechas? Ajá, y lo que me da curiosidad es que mencionas que era temprano. ¿Qué hora era? Eran las 6 de la mañana, por lo regular yo empiezo a dejar ahora a trabajar. Y era, de hecho fue mi primer servicio. Sí. Por decir, ahí en los lavaderos cuando llegué eran como 6:20 más o menos. Sí, sí, sí. Sí, era temprano. ¿Y lo relataste con alguien más, familiares o algo? ¿No supieron por ahí? Pues sí, lo relaté con mis compañeros, pero no, como que no me creyeron. No creían. Y sí, pues hay muchas personas que les han pasado muchas cosas paranormales, pero sí. A mí nunca en mi vida hasta esa vez. Fue la primera vez que me sucedió algo así. Y fíjate, Armando, que esa zona de lo que es el Chorro, Parque Juárez y toda esa zona, pues también hay mucha leyenda y mucha energía, ya que pues estamos hablando de una parte pues antigua de San Miguel. Y sí. Pues, y como sabemos, pues anteriormente, muchos años atrás, pues estaban lo que eran los cuartitos o bueno, los lugares para bañarse allí. Bueno, no sé, me estoy imaginando, digamos así como lógicamente, que quizá pudo haber sido un niño que pudo haberse ahogado por ahí, no sé, en esos tiempos de las pequeñas alberquitas que había, no sé. Es, sí. Bueno, es lo que me imagino yo, para que se te parezca un niño en esa zona, pues Es como sí, que, bueno, claro, digamos como que lo más lógico, ¿no? Al pensar esa situación. Sí. No, pues te agradezco, Armando, tu llamada, de verdad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, al contrario. Y pues bueno, siguen las historias en esta noche, siendo las 10:48. Vamos con otra llamada más que ya tenemos en espera. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? A Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿De dónde me estás llamando? De aquí, de la Allende. De la colonia Allende. Pues cerquita de donde estamos escuchando la historia, ¿verdad? Ahí del parque. Ah, creo que sí, sí. Pues, sí, cerquita. Ok, pues, Mario. Quiero contar una historia de... Sí, cuéntanos. De una bruja, algo que nos pasó hace como 4 años. Ok. Sí, íbamos llegando de una boda y aquí recientemente, aquí en la colonia Allende. Sí. Fuimos a dejar unas personas y ajá, total de que se pasó el tiempo rápido, nos quedamos platicando yo y mi novia, y pasaron las horas, ya nos dimos cuenta cuando eran como a las 3:30 de la mañana, nos dimos cuenta que algo estaba sucediendo, escuchamos un grito de un niño que estaba llorando desesperadamente, llorando con unos gritos que de desesperación. Sí. Yo creo que la mamá se quedó dormida y para eso bajé el vidrio de la camioneta, estábamos afuera estacionados y de esa casa, nos paramos enfrente de esa casa y resulta que cuando bajé el vidrio vi arriba una gárgola como si fuera un murciélago grande, y se me quedó viendo, era una cara espantosa. Sí. Espantosa, era como tipo caballo, como la cara así alargada, fea, y total de que luego cuando me vio, luego se nos vino al toldo de la camioneta. Sí. Se paró arriba y luego subí el vidrio y empezó a rasguñar, se quería meter a fuerza, y clarito le veían las patas ahí en el vidrio, en así de lo que asomaba, así como la cola, y total ahí estuvo como un minuto, pero luego yo me puse el rosario y empecé a leer la Magnífica. Ajá. Total de que esa cosa era una bruja. Total de que luego de que me empecé a rezar la Magnífica, sí, se fue, voló así enfrente, como para el rumbo allá para Pantoja, allá para el Pato. Okay. Total de que pues ya cuando supimos, ya nos dimos cuenta que ya iba lejos, ya muy lejos, bajé el vidrio y la señora de la mamá del niño, del bebé, abrió la ventana hacia la calle y nos miró y le dije yo que era una bruja. Le dije que era una bruja y que yo creo que se quería chupar a su bebé. Ay, Mario, pues me quedo, ¿sí?, así como... Pues ahora sí que sin palabras, Mario, porque... ¿Sí? O sea, para sentir, ver y escuchar lo que relatas... Sí, es increíble. La mera verdad, no, ahí no termina la historia, ¿verdad? Pero yo a todo el mundo le he contado de la bruja y aquí mis amigos la han visto en el puente de Pantoja. Ajá. En el segundo de ahí arriba. Sí. En el puente donde está la curva, ahí la han visto como a las 3 de la mañana. A un amigo también le salió esa misma bruja. Okay. Esa noche. Ajá. Otro amigo la ha visto en lumbre como a las 3 de la mañana. Sí. Total de que fue pasando el tiempo y total un día de estos, hace como un año, llegamos a conocer a una amiga. Total de que pues le conté la historia. Sí. Y le conté la historia y le dije, ¿sabes qué? Nos pasó esto así, y de repente le dio risa. Y le dije, ¿qué te da risa? Uh-huh. Y me dijo, pues, es que te voy a contar algo que suena así, algo así más o menos, de tu relato, de tu historia, dijo, te voy a contar algo, dijo, creo que a lo mejor eso que dices tú, bruja, puede ser mi abuela. Así, de la nada lo soltó. Sí, sí, de la nada, sí, rápido. Dijo, ¿y tú qué sentiste en ese momento? Mi abuela, porque luego me dijo, cuando estaba niña, dijo que ella miraba una pantera negra, o a veces un oso, o algo negro, y le decía, abuelita, vi una pantera negra, afuera me dio mucho miedo, y le decía a la abuela, es que yo te estoy cuidando, hija. Y luego otras veces resulta que cuando una vez me contó ella, vea, nos contó que le fueron a dejar la cena a la abuela, le fueron a dejar la cena, mandaron a un niño, pero cuando el niño le sirvió la cena, pues tenía los ojos blancos y los crucifijos que tienen los santos, así todo colgado de santos, empezaron a dar vuelta, y desde ahí pues es un poco más o menos que pues no era una cosa normal, es verdad. Claro que no. Sí, y pues yo creo que hasta la fecha todavía sigue volando por ahí. Y su temor, pues de ella, pues de lo que nos ha contado, que la señora tiene miedo de que pase el tiempo, que entre más viejita se haga, pues sabe que va a morir, y ese es su temor de que vaya al infierno. Ese es su temor de esa persona. Y pues sí, ahorita ya no le hemos visto, pero sí, así pasó eso, nos pasó esa historia. Oye, Mario, pues sí, es increíble ese relato, y sobre todo que pues tu amiga te lo suelta así como si nada. Sí. Y no me imagino tu reacción en ese momento. Me sí, yo me quedé así como pasmado, así congelado. Sí, sí. Y sí, se escucha tu nervio, se escucha el nervio. Voy a contar otra historia de otra bruja que me pasó a mí hace como 10 años. Ajá. Iba yo con unos amigos de la San Rey, fuimos a dar la vuelta ya para las cascadas en banda. Sí, íbamos allá, ¿cómo se llama? A dar el cotorreo así con la música por ahí, ¿no? Así como amigos y como todos los chavos. Y ese día estaba lloviendo, pasamos el río, iba lleno y apenas pudimos subir, y antes no nos quedamos ahí atorados en el agua, y dimos la vuelta, ya pasaron las horas y nos fuimos los dejé allá en la San Luis Rey, los dejé ya de venida, ya me vine, eran como a las 2 de la mañana, llegué aquí a mi casa a las 3, a la Allende, a las 3, y para eso me di cuenta que no traía la placa, la de enfrente, y yo creo que se me botó con el agua, el impacto, como tiene unas tuercas a presión. Sí. Y se botó y se cayó ahí. Entonces yo para eso le llamé a un amigo que se me acompañaba, pero pues no me contestó, estaba dormido mi amigo, y me fui yo solo. Dije, yo me voy solo a buscar la placa, a ver si la encuentro por ahí tirada. No, pues total, llegué como a las 3:30, llegué ahí otra vez al río, dejé la camioneta prendida, porque yo sabía que si llegan brujas, ya sabía que era como ahí algo de brujas ahí que espantan. Total, que no me dio miedo, ¿verdad? Pero yo estaba ahí a las 3:30 de la mañana buscando la placa, y me metí al río y con la camioneta prendida allí en el camino, así cerca del río. Sí. Total, de que ya cuando llegué ahí pasaron como unos 2 minutos, y en esos 2 minutos escuché un ruido, era como un hombre, un grito así como feo. Era muy muy fuerte, como perro, como hombre o como hombre lobo, pues. Okay. Y como diciendo que alguien estaba ahí, dio como una señal a alguien que yo estaba ahí, como si yo era una carnada, como diciendo vayan porque está alguien ahí en nuestro lugar. Sí. Total, de que ya pasó un minuto y me empezaron a chiflar así. Yo pensé, dije, a lo mejor por aquí hay chavas aquí o algo, quién sabe quién estará por ahí. Y total, seguí buscando mi placa, y total de que ya vi una mujer de negro del otro lado, y yo me quedé pensando, quién sabe esa señora qué hará del otro lado. Ya después vi otra, más para allá, y vi otra, total que llegué a ver 7 mujeres de negro. Y ya cuando ya me di cuenta, una venía bajando por los escaloncitos de este lado, venía bajando una. Total de que ya ahí, la mera verdad, yo sí sentí medio miedo. Sí, sí, sí. Y ya me fui a la camioneta, dije, esto no es normal. Dije, me voy a la camioneta, ya vámonos para la casa. Sí, y claro. Y me eché de reversa y duré una hora hasta la carretera. Me perdieron, yo ya estaba ya en una milpa, ya no podía caminar más. Porque estaba lloviendo la brisita y estaba bien nublado, ya no veía nada. Uh-huh. Y ya después de eso, ya yo nomás veía la gasolina que se me estaba acabando, pero yo dije, no, de aquí no salgo, a que amanezca, no salgo, no abro. Y en eso, pues, las brujas, esas brujas se me subieron arriba al toldo de la camioneta también, y se me empezaron a rasguñar y a atormentar y a chiflar. Me querían volver loco, sí. loco, y me puse otra vez el crucifijo que traía yo ahí, siempre lo traigo, y siempre, ¿cómo le digo? No, ya me estaban volviendo muy loco, y de repente pasó un tráiler bien iluminado, con las luces altas, y ya ve que está iluminado así la parte de la cabina, de la carga. Sí, sí. Me fui para allá, dije, voy a agarrar esa dirección, ahí está la carretera. Ya después ahí llegué, iba tumbando nopales y mezquititos chiquititos ahí. Llegué a la carretera y me siguieron atormentando todavía las mujeres esas arriba. Ajá. Y sentía que me rasguñaban, pateaban y gritaban. Y me fui toda la carretera, ya iba como loco, como así, como ya desesperado. Cuando llegué a la... llegué a la cruz del a la, ¿cómo se llama? La vía del tren de la Esmeralda, ahí sí. se me bajaron, de ahí se fueron, no sé para dónde se ganarían, yo creo que para la cruz del Malanquín. Ajá. Pero ahí se me bajaron las brujas y ya llegué aquí a mi casa, ya llegué bien y ya ese día no dormí para nada, pero eso es lo que me pasó en ese tiempo. Oye, pues sí está pues fuerte la situación ahí con lo que te sucedió, Sí. Y o sea, yo conozco perfectamente el lugar ahí donde tú mencionas, y sí. a pesar de que es de día, si no hay nada de gente alrededor, se siente ahí feo por ahí el lugar. Sí, un amigo, ya después de eso, un amigo que tengo aquí a un vecino, sí. Antes teníamos un árbol aquí grande, con un pino. Ajá. Ya después de eso, mi amigo salió al baño ahí a su casa y mi amigo me contó que cuando salió así, no fue al baño, fue ahí al jardín y hizo del baño ahí, como, pues sí, como, ya quiso ver las estrellas y volteó para donde estaba al lado de donde yo vivo y en el pino, hasta arriba vio un algo así como, no sé si era bruja, pero era como algo así, una gárgola, pero blanca. Sí. Pero blanca, blanca. No sé si, él me dijo que si no sé si era un ángel o era una bruja blanca. O así, algo blanco o alado. Y que ahí siempre estaba en ese lugar. Pues oye, Mario, pues sí son bastante fuertes estos relatos, sobre todo el sentimiento de escuchar eso. Sí. Y lo que mencionas de que te querían volver loco es, sí. Es algo bastante fuerte, la verdad. O sea, admiro tu valentía también al contar esto, porque pues no, sí. cualquiera creo que podría volverlo a revivir o mínimo a sentirlo así también. Sí, claro, y la mera verdad, me han pasado varias cosas así, ya he visto el dinero brillar y... Uh-huh. El dinero en las piedras que brilla, flamea como la flama de la estufa. Sí, sí, sí. Una vez también vimos, hace mucho tiempo me iba a trabajar nos íbamos a trabajar aquí allá, ¿cómo se llama? A Don Juan. Okay. Y dábamos la vuelta por aquel lado, allá, cuando llovía el río, llovía, no se podía pasar aquí por Otomí, íbamos dando vueltas hasta allá por Capadrillo, la vivienda. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo nos íbamos como, me llevaba como a 15 amigos a trabajar allá, en la camioneta, y y nos íbamos en una suburbana, para que no pasaran fríos. Total de que en una de esas también nos pasó algo extraño, que íbamos agarrando todo el camino, a veces no agarrábamos todo el camino que agarra el camión, el urbano. Sí. Y agarrábamos atajos para economizar la gasolina, y en una de esas vimos una carroza, íbamos llegando allá como a las 5:30 de la mañana, y una carroza iba, ya casi amaneciendo, porque apenas se veía la luz del día, íbamos llegando por allá como a las 6:30, 6 por ahí, y vimos una carroza que iba bien recio, y era negra, totalmente negra, pero como fuera de la época. Pero nosotros nos quedamos parados, así estacionados, parados, y toda la gente, todos los chavos, los señores, todos los vimos que iban cómo iba bien recio, y era imposible, porque ahí en los caminos hay arroyos y brincos y nopales, y cómo es posible que una terracería, ¿no? Sí, y ya vimos que se metió ahí, se desapareció por completo, enfrente de nuestros ojos se desapareció la carroza. ¿Quién sabe qué pasaría? No, pues sí, son historias bastante fuertes ahí, y más que nada, que no solamente tú lo pudiste observar, en este caso, en esta última historia, pues fueron varios. Sí, varios, y nosotros nos quedamos así, todos así sorprendidos, y como, ¿qué fue eso? Y la mera verdad, pues sí, da miedo, ¿verdad? Pero ya con... Eso es lo que nos ha pasado ahorita. No, señor Mario, pues sí, bastantes situaciones ahí la que ha vivido usted, igual parecidas, bueno, no parecidas, más bien bastantes historias que ha vivido, como el señor Nicolás que nos llamó hace un momento. Sí. Oiga, bueno, señor Mario, pues le agradezco mucho la llamada. Sí, de nada, muchas gracias. No, gracias a usted, porque pues sí, es de valientes volver a recordar, volver a vivir estas situaciones otra vez. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor Mario. Muchas gracias por su llamada. Y pues ya escucharon ustedes esos relatos de las brujas, los relatos de esas situaciones donde uno se pierde en los caminos y más alejados de la urbe, de la ciudad. Pues sí, es difícil de volver a contar eso. Y pues sí, la situación, el miedo, todo lo que se te cruza en ese momento. Pero bueno, vamos con la siguiente historia que ya tenemos aquí en espera. Vamos con la siguiente historia, pero vamos rápidamente también con un corte de estación y regresamos con más historias de Noche de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el internet www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. En San Miguel son las 11:06. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. En San Miguel son las 11:07. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise queremos verte espectacular. Autoservicio

En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a Defensatec 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, 65ª Legislatura. Ahora sí ya. Regresamos nuevamente a esta su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón. Para todos los que se mueven de miedo, ya tenemos ya llamada en espera. Tenemos a mi tocayo Luis Manuel por ahí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, espero que estén muy bien y felicitarlos por el gran programa que tienen. La verdad es que soy una de las personas que cuenta los días para poder escuchar estos relatos, ¿no? Te agradezco infinitamente por esas palabras, ya que por ustedes estamos aquí y sobre todo pues estas ganas que nos dan a hacer este programa. Oye, Luis, ¿de dónde nos estás llamando? Del Valle del Maíz. Del Valle del Maíz, perfecto. A ver, Luis, tocayo, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta noche para nosotros? Sí, mira, actualmente tengo 24 años, esta historia ahora sí que me pasó hace 9 años. En ese tiempo tenía alrededor de 15 años y tenía un amigo, el cual, bueno, él vivía en lo que es el San Luis Rey. Ahorita actualmente la verdad desconozco, ya le perdí la pista. Pero era un amigo con el que me juntaba muy seguido, ¿no? Y estaba, bueno, él vivía con sus padres y esporádicamente su abuelo lo visitaba. La historia comienza con ese señor que ya era grande de edad, ya tenía 74 años, y su oficio de toda la vida fue lo que es reparación de zapatos, ¿no? Sí. Aparte de su oficio, tenía lo que es un hobby, que era, él portaba unas varitas de lo que es de madera, y se dedicaba ahora sí que a buscar tesoros, ¿no? Él tenía la idea de que cuando las varitas se cruzaban, era un punto donde algo estaba ahí. Algunas personas también lo buscaban porque se decía que, bueno, él podía encontrar un lugar donde podía haber agua, ¿no? Entonces la gente lo buscaba y le decía, oye, mira, puede hacer esto, etc. Resulta que una vez, en un convivio de la familia de mi amigo, el señor entre la convivencia sacó sus varitas y como queriendo jugar y no, pues ahora sí que la sacó y estuvieron ahí la familia buscando en la casa de los papás de mi amigo. Resulta que el señor en el cuarto de lo que es los padres, encontró pues una señal, ¿no? Como comento, que se cruzaban las orillas. Y sí, decía que algo había ahí. No sabía decir qué es lo que había, pero pues, le comentó a los papás. Y pues le dijo, mira, la verdad no sé, no desconozco qué haya, pero si gustan, pues, podemos escarbar, ¿no? Podemos ver qué es lo que contiene aquí abajo del piso. Pero ya los papás de mi amigo estuvieron pensando si abrir o no el piso, ya que pues la casa era vieja y remodelaron y era nuevo piso, entonces que tenían esa idea de no, va a salir muy caro, ¿no? Sí. Pues se animaron, al final de cuentas se animaron y empezaron a escarbar. Y cabe duda que, bueno, en mi opinión personal, no soy de las personas que creen lo malo, ¿no? Soy devoto, pero como estoy seguro que existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues al momento de que ellos empezaron a escarbar, tardaron aproximadamente como un poquito más de una semana. Fueron un hoyo aproximadamente de 1 metro por 3 metros, ¿no? O sea, fue algo así que fue exhaustivo, ¿no? Uh-huh. Empezaron a escarbar y resulta que yo pues no estaba presente. Esto me contó mi amigo, que encontraron una cajita de madera, ¿no? Okay. De la que traía, creo que no me acuerdo ya mucho tiempo, pero creo que eran 5 monedas. Uh-huh. Y pues ya las monedas estaban un poco viejas. Y una de ellas tenía unas iniciales que eran MI. MI. El señor pues fue algo sorprendente para todos, porque no se esperaban ahora sí que sacar eso, ¿no? Encontrarse eso. Claro. El señor decidió al día siguiente ir a ver si estas monedas tienen algún valor. Fue con un joyero y le dijo, mira, parecer las monedas son de plata. Ahora sí, mira, si las puedes vender o la decisión que tomes. Claro. El señor, pues espero, no tengo ni idea porque soy esperado, pues espero y ahora sí que lo desconocido comienza cuando él empieza a despertarse por un gato, con un gato que él tenía, ¿no? El gato hacía sonidos de, no de un gato normal, sino que un sonido donde quería agredir a alguien. Como el señor, sí, exactamente, se despertaba. Y posteriormente a esto, tuvo sueños donde él en su mente tenía una silueta, no sabía realmente qué era, pero realmente porque no sabía, no lo veía, pero él sabía que era una mujer. Okay. No le encontraba rostro, no otra figura, otra característica para distinguirla, pero en su sueño él sabía que era una mujer, ¿no? Y cuenta que él, al momento de soñarla, veía que esa silueta le decía, le daba señas que se acercara a él, que lo siguiera. Sí. Estos sueños no se repitieron tan seguidamente, pero sí los tuvo 3 días por semana aproximadamente. Pero lo que él lo frustró fue que el gato al momento ya en la noche aullaba, no era un sonido normal que el gato hacía. Okay. Entonces ya por tanta insistencia, ahora sí que lo de los mellitos del gato, decidió acercarse a una persona que no sé cómo llamarla, no sé si sea lectora de cartas, no sé, alguna persona que se dedique a lo que es la brujería, ¿no? Ok. Se acerca a esta persona y le comenta la situación, ¿no? Esta persona realmente le dijo, no le aclaró mucho su duda, pero le comentó que hay algunas personas que tienen como decisiones en lo que es este plano de la tierra, no logran hacerlas en vida y se quedan en un plano donde están en mitad de lo que es el plano de la tierra y el plano del otro mundo, ¿no? Entonces él lo que le sugirió fue que hiciera una misa. El señor pues decidió hacerlo, ¿no? Fue hacer una misa pero realmente no sabía a quién hacerle la misa, ¿no? O sea, porque no sabía el nombre o nada, pero recordó que la moneda, una moneda de ella, tenía la inicial de MI. No sabía, él se imaginaba por lo que la mayoría de la gente, lo que es anterior, mucha gente llamaba a sus hijos María, José, ¿no? Entonces él tuvo lugar, pero mejor el MI significaba María, ¿no? En lo que viene el nombre, nunca se lo imaginó, pero la intención de la misa fue MI, ¿no? Posterior a esto, el señor hace la misa y el padre así que hizo la misa. Resulta que después de esta misa dejaron de suceder los sueños, sí. Y dejaron de lo extraño de que el gato dejara de maullar, ¿no? Sí, sí. Ahora sí que fue algo como que inexplicable, porque esto ahora sí que me fue parte de que me contó mi amigo, porque pues a esa, cuando hicieron lo que es el descubrimiento de la cajita, yo le conté a mis papás y mis papás me prohibieron que fuera con ellos, ¿no? Por si me fuera a pasar algo malo, etcétera. Okay. Entonces lo dejé de hablar, pero ya después me pude contar con él y fue donde toda esta historia me la relató. Resulta que ya el señor ya estaba grande, ¿no? Tenía 24 años de edad. Uh-huh. Resulta que después de aproximadamente 2-3 años, él lamentablemente su abuelo falleció. Sí. Pero ahora sí que ellos no se explican si fue coincidencia, porque el señor murió por muerte natural, ¿no? Fue ya por la edad. Pero tienen esa espinita, ¿no? Y una de las decisiones que él quiso dejar fue que esas monedas no se vendían y el señor nunca las vendió. Okay. Él las tiene en la misma caja, ¿no? Les pidió a sus familiares que le dejaran la misma caja y que es actualmente considero que pues que no se han vendido, ¿no? Y es una historia que, como comento, no creo en lo malo, pero sé que existe y realmente fue algo que me sucedió, ¿no? Y pues quisiera compartir la historia, que realmente me tenga que tocar mucho y pues ojalá les haya sido de su interés, ¿no? Claro que sí, Luis. Fíjate que esas historias o la parte en la que encuentran objetos con valor en casas, ya sea antiguas o en construcciones en renovación, suelen suceder o suele pasar la situación de que pues alguien por ahí dejó esas cosas por, ahora sí que por valor, ¿no? Una de esas. La otra es de que pues pudo haber sucedido algo en ese lugar y pues esas pertenencias fueron las que quedaron de ese ente, ¿no? Y a lo que comentas del gato y esta situación, si no me equivoco, y a ver si ahí Saúl me ayuda un poquito, pero sé que los gatos son como una especie de protección también. En algunas situaciones sé que los gatos son como tipo protecciones para algunas personas, porque digamos que tienen la sensibilidad de sentir o estar ahí con estas situaciones, y quizá lo que hacía el gato, bueno, es lo que yo quiero pensar, pues como que lo quería proteger de esa entidad. Al caso de que cuando mencionas que hizo lo de la misa, creo que esa entidad pudo haber descansado, digamos que ya en paz, y pues ahora sí que lo más extraño fue de las iniciales, ¿no? Que fueron la coincidencia con lo de la misa. Al tener esta situación y digamos que en alguna parte librarse de esto, ¿no? Bueno, sí, es lo que yo puedo más o menos relacionar con situaciones que hemos tenido anteriormente aquí en el programa y pues bueno, de lo que se ha escuchado también sobre los animales, ¿no? Que quizás son algunas situaciones son protectores de la misma persona con los que están, o sea, protegen a su amo básicamente. Acuérdate que también en el antiguo Egipto, uh-huh, se utilizaban a los gatos como protección. Sí, cierto. Así es, por eso ellos se les denominaba como los propios gatos. Sí, tiene razón Saúl, y pues sí, pudo haber sido esa situación que vivió esta persona. Oye, Luis, pues muy interesante ahí la situación, y como mencionas, no quiero entender mal, pero al final de cuentas esas maneras nunca las vendió, ¿verdad? Se quedó con ellas hasta su muerte. Sí, es correcto, esas monedas, ahora sí que tengo entendido, como te comento, ya perdí la pista de mi amigo. Ajá. Pero tengo entendido que esas monedas, la única fe que dejó el señor, fue que esas monedas no se vendían. Realmente no sé, por comentarios que él dijera que pues se quedaron por esto o por lo otro, no, la verdad no sé si esa situación le haya causado algún temor o algo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero así que me quedé en incertidumbre porque no sé si sigue o no. Pero así que, como comentas, ¿no? Yo creo que por parte de lo que es el gato, yo creo que sí he escuchado yo comentarios que los gatos pues, a lo mejor te absorben esas malas energías, te absorben enfermedades, todo eso. Así es. Pues, creo que así que en ese momento pues yo tenía 15 años, ¿no? Y estaba ahora así que consciente de ahorita, en este momento, de esa situación, ¿no? Ahora sí que no está la edad de la rebeldía y pues ahora sí que yo tenía un amigo, ¿no? Y fue algo bueno, fuera de lo normal, porque el señor se dedicaba a hacer esas cosas. Entonces, pues ahora sí que en esa edad a mí me llamó la atención y así que pues se quedó ahora sí que trascender a esa historia, sí, o sea, exacto. Oye, Luis, pues te agradezco mucho la historia, de verdad, es una historia bastante peculiar e interesante también. Y pues, como te lo digo, hemos escuchado muchos relatos sobre las cosas que se encuentran o quizá las cosas que hay en algunas de las casas y más aquí en el centro de San Miguel. Pues a pesar de los años, a pesar de que hemos estado muchos años aquí también en el programa, reitero, se siguen escuchando todas esas situaciones de que se busca, se encuentran. O hasta en otros casos, los mismos dueños de las casas o los que habitan esas casas han tenido sueños con personas que no conocen, tratando de decir que hay cosas allí que quizá puedan encontrar o no sé. Pues es lo que se cuenta, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, Luis, pues te agradezco infinitamente tu llamada. Gracias por estar en contacto con nosotros y sobre todo, nuevamente, gracias por tus palabras iniciales hacia este programa. No, nada que agradecer y que pase una excelente noche y pues nada más, muchas gracias por la oportunidad y excelente noche. Muchas gracias, Luis, estamos ahí, seguimos con esto. Pues bueno, ya escucharon ustedes, como les digo, pues hay situaciones en donde, como estas, no hay explicaciones, simplemente hay pues lo que se vive realmente, o sea, no hay explicación tal cual. Ahora sí que digamos que puede ser suerte lo que encuentras o no, o puede que te toque o puede que no, pero ahora sí, es lo que se vive en estas noches. ¿Tenemos otra llamada, verdad, por ahí? ¿Ya no? Creo que no tenemos llamada, estamos checando, no, al parecer no. Tenemos totalmente los teléfonos disponibles, recuerden el 1520799 y el 1520009 para que lo marquen. Y por supuesto, también no sé si por ahí este Jaciel ha checado WhatsApp, pero también recuerden que pueden mandar su historia vía WhatsApp a través de este dispositivo para que nos marquen. Así que, para que nos manden su historia. Rápidamente, estamos checando por ahí si tenemos llamada. Estamos revisando. Creo que sí, sí tenemos una llamada por ahí. Vamos a ver quién nos marca por ahí. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. A ver, estamos checando que estén ahí en línea. ¿Mande? Es la Mendoza de la Central. Ah, ok, a ver. Gracias, San Miguel, buenas noches. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿me reiteras tu nombre, por favor? Ok, a ver, estamos checando ahí que se escuche bien. A ver, ¿me escuchas por ahí? Escucho bien. Ah, perfecto, ahí está. Ahora sí, ¿me reiteras tu nombre y de dónde me llamas, por favor? Sí, soy Lupita Mendoza y les hablo de la San Rafa. Ok, Lupita, ¿qué nos vas a contar esta noche? Sí, mira, lo que pasa es que hace 2 años, en la última peregrinación que hubo hacia San Juan de los Lagos. Sí. Sí, creo que sí fue hace 2 años, ¿verdad? La última. Sí. Sí, bueno, sí. Hace 2 años, Uno, toda mi familia nos habíamos ido a lo que es la peregrinación hacia San Juan. Ajá. Y pues mis hermanos, los más chicos, que son como de 18 años, se quedaron. Y pues se quedaron en el rancho, ¿verdad? El rancho es Villas de Guadalupe, que está rumbo a Guanajuato. Bueno, el chiste es de que ellos venían del rancho hacia San Miguel de Allende a ponerse, pues a ponerse ebrio. Tomaron la camioneta de mi papá, uh-huh. Bueno, de mi hermano. Uh-huh. Tomaron la camioneta de mi hermano, pues una rancha, así toda chiquita, así toda tienen como una tipo ventanilla por la parte de atrás, no sé si ubican. Sí, sí, bueno, sí. Porque eso es importante, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, haz de cuenta que mi hermano invitó a otros muchachos del rancho, que pues quería que se vinieran a comer a casa Miguel Borracho, ¿verdad? Y haz de cuenta que ellos venían para acá y todos en la camioneta, pues ahí venían unos adelante, unos atrás y así. Okay. Y lo que nos cuenta es de que cuando él venía por lo que es el camino de la Cienillita, o sea, ya casi por los López, ¿se ubican? Sí. Bueno, ya venía por ahí por donde venden lo que es aguas de coco. Ok, ahí en básicamente okay. El sí, cruce, ¿no? Ajá, sí, ándale. Y hace cuenta que dice él que los que iban en la parte de adelante, que eran como dos, vieron a una señora flotando. Uh-huh. ¿Sí? Y ellos, o sea, como que ellos se quedaron en shock. Era una mujer flotando así de blanco. Ellos la vieron. Era una mujer flotando de cabello largo, que estaba toda la ciudad de blanco, pero no se le miraba la cara. O sea, básicamente era un espectro. Okay. Entonces de cuenta que ellos la vieron, pero ellos no, pues no le podían avisar a los que venían atrás, pero como pues obviamente iban a pasar por ahí también, pues la iban a ver, ¿verdad? Y la vieron, y haz de cuenta que en eso empezaron todos a gritar. Bueno, mi hermano nos contó, ¿verdad? Sí, que sí. Todos empezaron a gritar, ábranos, güeyes, ábranos. Y pues haz de cuenta que, como te digo, que la camioneta es una camioneta Ranger, o sea, viejita, que tiene una ventanita atrás. Ajá. Ábranos, güeyes, ábranos. Y pues mi hermano sí sabía por qué ellos estaban gritando, pero como que haz de cuenta que ellos se quedaron como en shock. ¿Sí me entiendes? Los que iban adelante. O sea, mi hermano iba consciente de que iba manejando, pero estaba en shock por okay. Lo que había visto. Sí, sí, y sí. No, pues haz de cuenta que no, pues no reaccionaba, ni él ni el otro muchacho que iba de ahí. Y pues todos los de atrás, que eran como cinco, iban gritando, ábranos, güeyes, ábranos. Y grita y grita así, ¿no? Bien paniqueados y todo. Y haz de cuenta que dice mi hermano que en eso pues reaccionaron y abrieron la ventanita. Sí. Y dice que todos se metieron hacia adentro, o sea, es una camionetita de una cabina y todos se metieron adentro, ¿sí me entiendes? O sea, ya son unos muchachos como de que eran 18 a 20 años. Ajá. Y todos se metieron a lo que fue la cabina. Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que ya esa cosa que habían visto el espectro, los iba siguiendo. O sea, esa cosa iba en la parte de atrás, ¿sí me entiendes? Pero flotando. Ok. ¿Sí me entiendes? Ajá. Sí. Y que pues todos iban gritando, písale, güey, písale. Y que todos iban bien, bien espantados. Que otros ya iban llorando así, ajá. Y que otros iban rezando. Porque dice que lo que estaban viendo de verdad era muy espantoso. Y haz de cuenta que dice mi hermano que todavía lo siguió como hasta las vías del tren, lo que es ya la entrada a la estación. Sí. Ajá, hasta ahí los iba siguiendo y comenta mi hermano que esa cosa, o sea, haz de cuenta que se ponía a la misma altura de la ventanilla de mi hermano. ¿Sí me entienden cómo? Sí, así como si fuera al lado de él. Sí, al lado de él, ajá, pero por la parte de afuera. Uh-huh. Y pues haz de cuenta que, ajá, dice que él, que sí, pues, que porque él volteaba a ver si todavía los venía siguiendo. Y dice él que pues sí la veía, pero no veía como, no le veía el rostro, nada, o sea, simplemente veía una figura, pues, un espectro en forma de mujer, cabello largo y flotando. Y dice él que la verdad sí le daba mucho miedo, que dice que, o sea, dice yo no sé de verdad cómo es que yo iba manejando, porque yo tenía mucho miedo, yo también iba llorando. Y dice que como que ya, o sea, el miedo lo hace cuenta que como que el miedo lo... ¿Lo hizo reaccionar? No, lo tenía en shock. Okay. Y dice él que hace cuenta que él venía manejando por manejar, pero dice de verdad que ya cuando iban entrando acá por las vías, él cerró los ojos, o sea, por el miedo, ¿sí me entiendes? Cerró los ojos, o sea, como que ya no aguantaba el miedo y cerró los ojos. Sí. Y dice que eso volteó y que ya no estaba la esa cosa. Y que ya estaban entrando como por donde hay luz, porque ya ves que ahí cuando tú vienes entrando hacia las vías de ferrocarril, ahí hay un chingo de árboles. Sí. Y pues obviamente está oscuro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es de cuenta que él dice que cuando ya iba entrando acá por lo que era las vías del tren, ya, o sea, cerró los ojos, o sea, como que ya, que sea lo que Dios quiera, y cerró los ojos. Y haz de cuenta que en eso ya, o sea, como que ya vio que ya estaba en las vías del tren, y es cuando reaccionó. Uh-huh. Y que haz de cuenta que todos, o sea, todos iban rezando y llorando, y que písale, güey, písale, y así, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y haz de cuenta que en eso llegaron a lo que es la gasolinería, de ahí de por la Obrera. Sí. Y haz de cuenta que, comenta mi hermano que ahí todos se bajaron, y que haz de cuenta que todos estaban temblando, que hasta unos hasta se dejaron caer así sobre el suelo, ¿sí me entiendes? Sí, del susto, claro. Y, ajá, sí, del susto, y que dice que hasta uno iba meado y así. Ajá, ¿cómo ves? Oye, pues sí está interesante esto. ¿Cuánto tiempo tiene que sucedió, perdón? Pues ya tiene, o sea, ya últimos 2 años. Dos años. Ah, sí, ajá, sí, cierto. O comentaste que fue en la última peregrinación, sí, a San Juan. Sí, ajá. ¿Y la hora, recuerdan qué hora era? Sí, eran como, ¿qué hora? ¿Las dos? Como las 2 de la mañana. Ajá, mañana. Pero de hecho no es la primera vez que se escucha que sobre la carretera hay una mujer que los persigue de blanco. Sí, de hecho, por la Cieneguita, todo ese rumbo de la Cieneguita o los ranchos alrededor de la comunidad, sí, se cuentan cosas similares, de hecho. Uh-huh. Y como sabemos, o cuenta la historia también de San Miguel, existe un camino viejo, entiendo que se llama Camino Tierra Adentro, que es un camino, ajá, que cruza por la comunidad de San Rafael, y de hecho ahí, sí, es donde está el puente roto de San Rafael, que es un puente también bastante muchacha antiguo también. Sí, dicen que en ese puente también se aparece en la noche, en la madrugada, por ahí. Sí. Oye, Lupita, sí, pues bueno, interesante la historia ahí de sí. No, pues yo no te quería contar, y les quiero mandar saludos a los amigos del chat de Facebook. Ah, ahí andamos criticando a los que no saben contar. Yo tampoco, ¿verdad? Pero no me trabo tanto. No, no te preocupes. No, pero es el miedo, es la situación lo que nos hace temblar un poco, recordar esa situación. Está difícil nuevamente contarlo tranquilamente. Okay. Pues como nadie me ha mandado saludos, yo quiero mandar a todos a Miguel. Ya está, Lupita, o sea, es el saludo. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias por contarnos esa historia. Oigan, adiós, gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Y ya escucharon ustedes, pues bueno, esta situación, les comentábamos que toda esta zona de la Cieneguita hacia Dolores Hidalgo, hacia Guanajuato, pues son caminos totalmente antiguos. Yo los conozco por varias situaciones, entonces sí sé que hay mucho, mucho que contar de esos rumbos. Ojalá por ahí de alguien de los López, de ahí de la comunidad de San Rafael nos llame, porque no conozco la historia concreta de lo que es el puente roto. Ojalá alguien de allí nos esté escuchando y nos pueda relatar algo sobre ese puente, porque tengo entendido que también ahí pasan cosas medio raras, o sea, sé que aparecen por ahí cosas muy, muy, muy fuertes por ahí. Creo que tenemos ahí más en línea, ¿verdad? Vamos ahí, vamos a ver quién tenemos en llamada, por ahí. A ver, ya lo tenemos. Raúl San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿verdad? Sí, soy Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué nos vas a contar esta noche? Bueno, pues esta es una historia que me pasó hace 4 años. 4 años, ok. Yo antes jugaba fútbol, yo antes no estaba aquí en San Miguel. Vivía en una casa club en la ciudad de Guadalajara. Sí. Y entonces llegué a ese lugar, me invitaron algunos amigos y tuve la oportunidad de estar ahí. Pero contaban muchas historias ellos. Ellos contaban que ahí antes era una penal de mujeres. Okay. Y o sea, pues era un lugar en donde pues habíamos puros hombres, puros chavos. Ajá. Ajá. Y había una persona que nos cocinaba todos los días de comer. Y también se encargaba ahí de lavar nuestra ropa y así, varias cosas, ¿no? Y así. Esta persona nos decía lo mismo, nos decía que tuviéramos cuidado. Por ejemplo, nosotros que éramos nuevos, nos decía que tuviéramos cuidado con algunas personas que se aparecen ahí en ese lugar. Sinceramente yo nunca tuve como la intriga de saber nada, ni preguntar ni otras cosas ni nada. Pero, pasó el tiempo, agarré un poquito más de confianza y me ocurrió una vez, cuando estábamos comiendo todos, decir así en voz alta frente a todos mis compañeros, que nos acostábamos de la mano, esperábamos a buscar, quizás para invocar un poco lo que según ellos decían que se aparecía. Y lo hicimos. La señora puso un vaso de agua en medio de la mesa y también puso un plato de sal. Okay. Y todos estuvimos ahí rezando y la señora también tratando como de invocar pues alguna alma o algún o algo, ¿no? Sí. Entonces, cuando estábamos ahí rezando, la señora dice eso y se cayó una puerta de herrería. ¿Vieron cómo se rompieron los vidrios de la puerta? Y pues era algo increíble porque las puertas estaban bien cerradas y no había pues absolutamente nadie más en ningún cuarto. Entonces sí nos sorprendimos y sí tuvimos un poco de miedo. Y pues ya no hicimos más. También estuvimos ahí como conversando así entre varios. Y quizá como pidiendo algunas disculpas si es que existía pues algún ser que quizá hicimos daño con algún comentario que sí. Sí, con mucho respeto, pero también como con la intriga de saber si algo en su lugar. Entonces, ese día pues ya esto fue como en la tarde, en la noche, ya todos nos fuimos a dormir. Sí. Y pues todo tranquilo, todo normal. Pero pues yo me senté, yo estoy bien consciente, me senté, era como la 1:00 a.m. me puse mi teléfono. Y según yo me recosté, y no pasó ni 5 minutos, me volví a quitar, y eran como las 4:00 a.m. No sé si yo estaba, o sea, yo estaba consciente, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, abrió la puerta de nuestra habitación donde dormíamos varios en algunas literas. Sí. Y en eso entran unos niñitos, o sea, en un lugar en donde habíamos puros jóvenes, entraron unos niñitos. Y eran como 6 niñitos los que entraron ahí a la habitación donde estábamos. Y yo me quedaba en la parte de arriba de la litera. Y en la litera del frente de mi compañero, una niñita con una voz bien tierna. Y le dijo a mi compañero, le tomó su pie y le dijo, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y no, neta, de verdad, o sea, algo muy increíble. Yo me saqué de onda y dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Claro, claro. Y o sea, yo no fui el único que presenció eso, porque estábamos despiertos varios, algunos ya estaban dormidos. Al día siguiente, yo les comenté, les dije, oigan, ¿no se dieron cuenta de lo que pasó anoche? No, hombre, pues todos bien paniqueados, ¿no? Sí, nos dimos cuenta de lo que pasó y, no, pues la verdad, volvimos otra vez con la señora y le dijimos, señora, pasó esto, ¿por qué usted que haya pasado, no? Y ya dijo ella que ya vimos como algo que no debimos de haber tomado o pasó algo. Pasó algo. Y nos planteamos, volvimos a sentarnos todos ahí en la mesa y volvimos a rezar, volvimos a pedir una disculpa que habíamos pues hecho algo por ahí, algunas fuerzas. Sí, exactamente. Entonces, el día siguiente, eso lo hicimos al día siguiente. Sí. Esto pasó un sábado, el domingo. Salimos a jugar y ese día tuvimos un accidente en la carretera y en Guadalajara. Uh-huh. Y pues desgraciadamente se murió uno de nuestros entrenadores. Uh-huh. Uno de los entrenadores que nos decía que no hiciéramos eso porque íbamos a abrir portales y no deberíamos de hacer. Claro. Y entonces pues él falleció y la curiosidad quizá hizo que volviéramos a estar otra vez reunidos ahí y quizá como con la esperanza de comunicarnos con él o de que él se presentara de alguna forma en ese momento. Y creemos que lo hizo, pero pues sí es algo increíble lo que nos sucedió en ese momento. Desde entonces no había tenido como o no había tomado ese tema otra vez. Realmente es algo muy increíble lo que sucedió. Sí, Fernando, de hecho, pues, o sea, cada palabra que estabas mencionando la estaba imaginando, y el momento que mencionaste cuando vieron a los niños entrar y cuando le habló a tu compañero, no me imagino el shock, la incertidumbre de cómo es posible esto en este momento. O sea, exactamente. O sea, sí, o sea, yo también me imagino toda la situación y pues hasta yo mismo me quedo así como impactado. Sí, pues es que era un lugar en donde no había niños. Uh-huh. Digamos que era como un colegio nada más de hombres, por decirlo así. Sí, exactamente, era una casa en donde nos quedábamos puros hombres. Uh-huh. Y era, yo me acuerdo que era la 1:00 a.m. y pasó uh-huh. eso. ¿Y la señora que estaba con ustedes era señora ya de edad avanzada o mayor? Pues no era grande, pero pues tampoco era muy joven. Era una señora que pues ahí nos preparaba de comer todos los días, y pues ella era la señora que tenía más tiempo ahí, porque uh-huh. nosotros cuando cuántos íbamos de paso. Sí, sí, sí. Ahora pues era la que se encargaba de todo. Es que fíjate que me da curiosidad porque ella básicamente les acercó algunas cosas, por decirlo así, para lo que sucedió en el momento, no sea para el ritual, por decirlo así. Sí, exacto. Es que pues ellos ya tenían como, o sea, la señora decía que en ese lugar se aparecían cosas, ¿no? Uh-huh. O algo así. Y es que mencionaste también que al principio era un penal, ¿no? Bueno, era una mujeres ahí. En... Ajá. Pensaba que en ese lugar fallecían mujeres. Sí. Con hijos. Ajá. Y es que ahí por ahí voy, o sea, por ahí quiero como que buscar lo lógico a la situación. O bueno, no lógico, sino más bien por la razón por la que puedan aparecer esos pequeñitos. Sí, exactamente. O sea, siempre todo lo hicimos con mucho respeto, no lo hicimos con intención de molestar absolutamente a nada. Ni... Ajá. Sí, pero como lo mencionaste y lo mencionó ahí tu entrenador, que así que en paz descanse. Pero hay situaciones que nosotros no podemos controlar, y más sobre estos de los portales, es algo que no cualquiera, realmente no cualquiera lo puede manejar. Y siempre, bueno, no, en otros programas pues siempre nos ha dicho nuestro guía que pues tengamos cuidado, ¿no? Cuando hacemos las investigaciones, cuando hacemos esas visitas a los lugares, el mismo guía que nos lleva, nos dice que nosotros solo venimos a ver, o sea, no venimos a perturbar, no venimos a, pues básicamente como tú lo mencionaste, fue curiosidad nada más en el momento. Sí, fue curiosidad, no lo hicimos con la intención de molestar ni absolutamente nada. Uh-huh. Y la señora, pues ella nos comentaba que en ese lugar sucedían cosas un poco extrañas, ¿no? Uh-huh. Y pues ella, como le comento, ya era la que tenía más tiempo ahí. Okay. Pues ya como que ya sabía un poquito más de las cosas que pasaban. Entonces, yo también quise como saber por qué era lo que pasaba, ¿no? Y la curiosidad. Sí, claro, te quedas con la duda. Sí, exactamente. Y pues siempre lo hicimos con mucho respeto, pero en ese momento sí nos ganó un poco más la curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Y pues eso fue lo que me pasó. Desde entonces, bueno, desde que me pasó eso, me parece que San Miguel, no, ya no quise regresar para allá. No, pues con lo que relatas y más o menos como me lo imaginé, difícilmente alguien quisiera volver a ese lugar. Sí, no, ya no quise volver, la verdad. Y aquí en San Miguel, pues me imagino que todo ha sido tranquilo hasta hoy en día. Sí, hasta eso que sí, aquí no, absolutamente no me ha pasado nada. Muy bien. Desde que tuvimos la última, desde que nos sentamos la última vez ahí en la mesa, uh-huh. y otra vez estuvimos ahí como rezando y tratando de invocar, quisimos dejar todo eso ahí. Sí, preferentemente dejar todo en paz y ya no mover la situación. Exactamente. Oye, Fernando, pues te agradezco mucho la historia, de verdad. Es una historia como todas interesante y sobre todo ese suspenso, las situaciones que pocos tienen de vivirla, como los niños, al escucharlos y sobre todo ver. Es algo que pues, se te queda durante pues, el resto de la vida, por decirlo así. Sí, exactamente. Pues bueno, Fernando, te agradezco infinitamente tu llamada, de verdad, muchas gracias. Ahí se nos cortó la llamada, pero sí es algo que, como ya lo mencionó, no hay que meternos con las situaciones que no conocemos, sobre todo energías, sobre todo esos portales que no conocemos al 100%, y más cuando estamos de curiosos, cuando solamente buscamos como ese, no sé si decirlo, adrenalina. Pero sí hay que tener mucho cuidado de esas situaciones. Yo sé que por ahí me están escuchando muchas personas que buscan, que investigan y todo eso. Hay que cuidarse mucho, de verdad. Hay que cuidarse mucho de estas situaciones porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Desde los puntos donde hacen brujería, no tocar nada. No tocar nada porque nunca sabes qué tipo de energía te puedes cargar o te toca a ti algo malo en esa situación. ¿Tenemos llamada por ahí? Sí. Teníamos por ahí una en el 99, ¿no? Creo que ya se nos fue. A ver, chécale. Estamos checando si todavía tenemos la llamada. Bueno, son siendo ya las 11:55. Casi puedo despedir ya el programa. Vamos a darle ya salida a esta llamada. ¿Sí la tenemos? Ok. Es Alonso, ¿verdad? Alonso, ¿sí? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué nos vas a contar? Miren, pues a mí me pasó una experiencia un poquito parecida a la de la historia de la chica, no la chica, la de Carlos, que era de San Rafael. Ah, okay, de los amigos, ajá. Sí, yo vivo en La Finita, entonces... Ah, okay. Esto pasó hace como unos 15, 16 años más o menos. Muy bien. Entonces, yo salía ahí a la calle con un grupo de amigos. Sí. Yo en ese tiempo no tomaba, estaba muy chavillo, pero... estaban borrachos los otros chavos que estaban ahí conmigo. Uh-huh. Entonces eran como las 3 de la mañana y dijeron, no, pues vámonos a dormir. Entonces para llegar a mi casa yo tenía que cruzar como un arroyo y la casa del otro chavo me dijo que si me iba con él, le dije que sí. Entonces para llegar a nuestras casas teníamos que pasar como parte del arroyo. Uh-huh. Entonces de repente ya íbamos caminando y me empieza a decir el chavo, me dice, oye, ¿no has visto lo que está ahí? Y luego le digo, no, pues no es nada, yo como venía bueno, yo venía borracho, pues no le hacía mucho caso, ¿no? Sí, sí. Entonces me decía, ¿ya viste lo que está ahí? Y luego le decía, no, le digo, pues sabes que tu señora te va a estar esperando. Uh-huh. Me dice, no, mira, fíjate bien. Entonces, como que empiezo a distinguir entre lo negro y lo blanco, entre lo oscuro. Y estaba tratando de distinguir y de repente como que veo, siento claramente como algo me clava la mirada, o sea, era algo blanco, sí, pero me clava directamente la mirada, o sea, como que cruzamos la mirada y al momento de que la cruzamos, pues sentí demasiado escalofrío, ¿no? O sea, como me empezó a recorrer todo el escalofrío. Sí. Entonces, era algo como blanco, pero no se le distinguía la cara, pero sentí claramente como que me observó. Entonces, cuando me observa, yo siento demasiado escalofrío, y así como si me estuviera viendo de frente, como algo blanco. No puedo decir que era una mujer, pero sí tenía como vestimenta blanca. Okay. Entonces, sin girar, así como sin dejar de verme, veo cómo se eleva, como no sé, un medio metro, podríamos ser un poquito más, y se va desplazándose, pero sin voltear. O sea, así como me está viendo, se eleva y sin girar, se desplaza. Entonces, me quedo así como que, pues, no, sí lo estoy viendo. Le digo, mira, ya lo vi. Entonces, pues estaba siendo un poquito borrachillo, pero yo estaba bueno. Sí. Y pues sí, en lo oscuro todavía veía cómo se iba moviendo esa sombra blanca con... Entre lo oscuro pasaba, esa era algo pues paranormal, ¿no? Claro, claro. Sí, y no, pues no puedo decir que era una mujer, pero sí, más bien sería un demonio o algo así, porque llegamos al lugar donde era dentro de la casa del chavo, llegamos al lugar y entonces me dice él, yo la vi más atrás, digo, yo la vi por aquí, y todos sus perros dormidos, entonces como que se me avientan sus perros y él los calma, ¿no? Y pues yo vivía un poquito más arriba y le digo, no, pues acompáñame a mi casa, porque sí me dio como un poquito de... Me saqué de onda, ¿no? Sí, claro. Sí, pero pues fue muy curioso porque crucé la mirada directamente con ese espectro. Ajá. Y entonces, pues no sé, como que tu mente empieza a pensar y pues a veces, te das cuenta como que son cosas que se pueden vencer, o sea, no... Porque te das cuenta cuando algo puede acabarte, ¿no? Como que el miedo te pone alerta. Claro. Entonces me di cuenta que era como cosas que se pueden vencer, solamente me quedé en eso. Pero sí. Oye, Alonso, pues es bueno, como lo mencionaba, todo lo que es la Cieneguita y alrededor de la comunidad de la Cieneguita, pues hay muchas cosas que pasan por allá, ¿no? Me imagino. Sí. O sea, te digo que, bueno, yo he estado en el puente de San Rafael, no de noche, de verdad, no de noche, pero sí de día, y aún así ese lugar se siente con bastante energía ahí. Sí. Muy bien, sí, Alonso. Demasiado. Bueno, tú mencionabas que vives ahí en la Cieneguita. ¿Por donde cruzaron es parte de la Cieneguita o era alrededor? No, era ahí en la Cieneguita. La mera Cieneguita. Okay. Sí. Perfecto. Oye, Alonso, pues sí, como lo dices tú y lo mencionaste, son cosas que por el miedo en el momento tú puedes reaccionar de una manera correcta. En este caso mantuviste la calma para poder salir de la situación, porque si se atrapa el miedo o en dado caso el temor, pues sí. Ahí es donde digamos que estos entes o espíritus empiezan a jugar con la mente. Sí, como que es demasiada vibración en esos momentos, entonces sí. Tal vez se apoderan de tu vibración, como que te contagian el miedo. Exactamente. Uh-huh. Oye, Alonso, ¿qué edad tenías? Tenías como 15, ¿verdad? En ese entonces yo tenía como 15 años, más o menos. Como 15 años. ¿Hoy en día cuánto tienes? Así para saber. Ahorita tengo 30. 30 años, básicamente el doble de la historia ya. Sí, y pues sí son cosas que a veces son demonios, o sea, sí, claro. No te das cuenta y se dice que si no, si piensas que los demonios no existen, les estás dando demasiada ventaja, entonces, uh-huh. Sí necesitas estar alerta, ¿no? Porque mantener la calma y sobre todo esa paz interior. Sí, después de eso me alejé demasiado de Dios y andaba, pues, yo como... por ahí, para arriba y para abajo también, pero... Ajá. Ajá, y no, pues todo bien. Y hoy en día ya todo tranquilo, ya no te sucedió nada, todo está bien. Sí, todo está bien. Qué bueno, Alonso, me alegra por eso. Vale. Oye, pues muchas gracias con tu llamada, creo que con esta llamada vamos a terminar el programa, ¿verdad? Ya son las 12 de la noche, pues te agradezco, Alonso. Uh-huh. Esta tu llamada con hoy cerramos con tu llamada este programa. Vale. Pues muchas gracias, no sé si quieres mandar ahí un saludito rápido. No, estamos bien así. Perfecto, Alonso, pues bueno, un saludo para ti y para tu familia entonces. Ok,

Muy bien, pues despido aquí a todos nuestros compañeros, en parte a mi compañero José Mijares, que no pudo estar con nosotros por trabajo, pero aquí seguimos, gracias por las llamadas del día de hoy, más bien de la noche de hoy, que fueron bastante interesantes, la verdad estuvieron increíbles, muy, muy, muy interesantes todas, y sobre todo nos tuvieron aquí con los pelos de punta, o sea, increíble, y espero que también en casita también estén ahí, igual que nosotros aquí con el susto. Saúl, nos despedimos de esta noche. Así es, no sin antes. Claro que sí, los saluditos por ahí. Unos saluditos por ahí a Edgar Ricardo Morales Rico, a mi esposa, a mi hija, que gracias a ellas pues podemos estar acá. Claro que sí, yo también allí a mi esposa y mi chiquito, porque también. Por ellos ando aquí. Así es, ¿qué les iba a comentar? Por ahí me mandaron una protección para ustedes. Y para nosotros o para los radioescuchas. Todos los radioescuchas y para ustedes. Esta es una protección para cuando estén con un ataque de una bruja o algo parecido. Ok. Está un poquito larga, pero vale la pena que si tienen un lugar para apuntarla, la apunten, o si no, pues ya como quiera ahí en. Se va a quedar grabada para que la chequen. Y dice así: de las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas una. Una es la casa santa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre, jamás, amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas dos. Dos son las tablas de Moisés, donde dejó grabado su divina ley. Una es la santa casa de Jerusalén, donde Jesucristo vive y reina por siempre, jamás, amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas tres. Tres son las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre, jamás. Amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas cuatro. Cuatro son los santísimos, cuatro son los santos, cuatro evangelios. Tres, las tres personas santísimas son de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Una es la Casa Santa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre, jamás. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas cinco. Cinco son las llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro son los cuatro evangelios. Tres son las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre. Hermano bueno, de las 12 verdades del mundo, quiero que me digas seis. Seis son los seis candeleros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Cinco son las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro son los cuatro evangelios. Tres son las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo vive y reina por siempre, jamás. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas siete. Siete son las siete palabras que dijo Jesús en el madero santo de la cruz. Seis son los seis candeleros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Cinco son las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro son los cuatro evangelios, tres son las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las dos tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Una es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. De las 12 verdades del mundo, quiero que me digas ocho. Ocho son las ocho angustias. Siete son las siete palabras que dijo Jesús en el madero santo de la cruz. Seis son los seis candeleros que arden en el altar mayor para celebrar la misa mayor. Cinco son las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro son los cuatro evangelios. Tres son las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos son las dos tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Y una es la Casa Santa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Hermano bueno, de las 12 verdades del mundo, quiero que me digas nueve. Nueve son los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Ocho son las ocho angustias. Siete son las siete palabras que dijo Jesús en el madero santo de la cruz. Seis son las seis candeleros que arden en el altar mayor para celebrar la misa mayor. 5 son las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 4 son los 4 evangelios. 3 son las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 son las 2 tablas de Moisés, donde dejó grabado su divina ley. Y 1 es la Casa Santa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre y jamás. De las 12 verdades del mundo, quiero que me digas 10. Son los 10 mandamientos. 9 son las 9 meses de María Santísima que trajo a Jesucristo purísimo. 8 son las 2 angustias. 7 son las 7 palabras que dijo Jesucristo en el Madero Santo. 6 son los 6 candeleros que arden en el altar mayor para celebrar la misa. 5 son las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 4 son los 4 evangelios. 3 son las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 son las 2 tablas de Moisés donde dejó grabado su divina ley. 1 es la Santísima Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas 11. No, 10. 10. Quiero que me digas 10. Son los 10 mandamientos. 9 son los 9. Son los 9 meses que María Santísima trajo al mundo a Jesucristo, a su purísimo vientre. 8 son las 8 angustias. 7 son las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en el Madero Santo. 6 son los 6 candeleros que arden en el altar mayor para celebrar la misa. 5 son las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 4 son los 4 evangelios. 3 son las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 son las tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley. Y 1 es la Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas 11. Las 11 son las 11.000 vírgenes que asisten en el trono de la Bellísima Trinidad. 10 son los 10 mandamientos. 9 son los 9 meses de María, que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. 8 son las 8 angustias. 7 son las 7 palabras que dijo Jesucristo en el Madero Santo. 6 son los 6 candeleros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. 5 son las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 4 son los 4 evangelios. 3 son las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 son las tablas de Moisés donde dejó grabado su divina ley. Y 1 es la Santa Casa de Jerusalén donde Jesucristo fue crucificado, vive y reina por siempre jamás. Amén. De las 12 palabras del mundo, hermano bueno, quiero que me digas 12. 12 son las 2, son los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo donde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. 11 son las 11.000 vírgenes que asisten en el trono de la Bellísima Beatísima Trinidad. 10 son los 10 mandamientos. 9 son las 9 meses de María que trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. 8 son las 8 angustias. 7 son las 7 palabras que dijo Jesucristo en el madero de la cruz. 6 son los 6 candeleros que arden en el altar mayor para celebrar la misa. 5 son las 5 llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 4 son los 4 evangelios. 3 son las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 son las 2 tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley. Y 1 es la Casa Santa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. De las 12 verdades del mundo, hermano bueno, quiero que me digas 13. 13 son los 13 rayos, que los 13 rayos del sol conduzcan a las brujas y a los hechiceros a los infiernos. Así sea y así será por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la oración. La oración. Pues, bueno, no sé si se pueda, por ahí no la pasas, para, yo creo, poner el escrito en la página de noches, para quien la quiera ahí obtener. Así es. Pues ahí tenga esa protección. Pues bueno, no queda más que despedirnos de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este, su programa de noches. Aquí nuestro compañero Jaciel, si tiene ahí algunos saluditos para salir rápidamente. Pues agradecer a todos ustedes que estuvieron en sintonía de este programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Pues tenemos saludos para todas las personas que están en sintonía de esta frecuencia y de las redes sociales. Agradecemos en general a todos los que sintonizaron. A nuestros patrocinadores. Por supuesto, a los patrocinadores, un agradecimiento. Sin este programa no fuera posible. Así que agradecemos mucho a los patrocinadores. Y con esto, ahora sí finalizamos. Nos escuchamos el día de mañana. Y recuerda, cerrar puertas y ventanas. revisar debajo de tu cama, porque nunca sabes quién te está acompañando. Novias Denis, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero. Valentía. Escúchanos el día de mañana. Noches de terror. Tierra de panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo.